Ahora sí, ya, es que hubo un error hace un momento, pero amigos, estamos en vivo. Esperen, déjenme arreglar esto. Ok, estamos en vivo. El día de mañana vamos a entrevistar a Inés Sainz. Todos ustedes la conocen, periodista de deportes. Estoy repitiendo la transmisión para los que la vuelvan a ver, porque ahorita lo acabo de hacer, pero hubo un error con la posición de la cámara, etcétera. Pero bueno, el día de mañana vamos a entrevistar a Inés Sainz. Todos ustedes la conocen y vamos a regalar una taza como estas de las que pues muchos de ustedes nos han pedido de En la Luna con Jesús Guzmán. Yo sé que les debemos todavía tazas. Hay una taza que está ahí pendiente que vamos a regalar. Ay, la angina de pecho. Perdón, hay una taza que está pendiente que vamos a regalar en Instagram. Esperen. Ya. En Instagram esta semana o la semana que entra. No, yo creo que será esta semana. A finales de esta semana. Pero mañana vamos a entrevistar a Inés Sainz. Mañana, miércoles 5 de julio. Y tienen hasta mañana a las 11 de la mañana para mandarnos su pregunta. Mándenos las preguntas que le quieran hacer. Vamos a seleccionar tres. Se las vamos a hacer para que ella las responda y escoja la que más le gusta. Y ella dirá quién se gana la taza. ¿Cuál fue la pregunta que más le gustó? Y la va a firmar y se las va a mandar. Bueno, nosotros se las vamos a mandar. ¿Ok? Manden sus preguntas, tienen hasta mañana en punto de las 11 de la mañana para mandarlas. Aquí, en el cuerpo del video, bueno, en los comentarios, ahí manden sus preguntas. Si quieren mandarlas, las pueden mandar por Twitter, es arroba soy Jesús Guzmán, en Instagram es soy Jesús Guzmán, pero yo creo que lo más fácil y lo más práctico es acá, ¿no? Yo sé que quieren una taza, así que se las vamos a mandar pronto. Y pronto vamos a venderlas online, pero ahorita, pues mañana está padre que ustedes puedan participar en la entrevista, hagan la pregunta que quieran a Inés Sainz y nosotros se lo vamos a hacer. Ella escoge cuál le gusta más y les mandamos la taza, firmada por ella, ¿ok? Aclaren en su pregunta si la quieren firmada solo por Inés o si quieren que se las firme yo. Les recomiendo poner que se las firme yo porque si no me voy a sentir muy mal y muy triste y me voy a deprimir todo julio. Quieren saber por qué no ha salido. ¿Qué? A ver, el programa de hoy. Hoy es martes, el programa sube los jueves. Espérenme, es que no estoy viendo muy bien sus comentarios. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Jorge Pérez. Bueno, pues ya lo tienen. Manden. No, es firmada con Inés Sainz y conmigo si quieren. O nada más por Inés Sainz. Ustedes díganlo. Especifíquenle su pregunta, mándenla aquí. Pregunten, cosas buena onda. Cosas que de deportes, si les gustan los deportes, pregúntenle lo que quieran a Inés, sobre su chamba, sobre lo que hace, cómo lo hace. Hola, Eric Hernández. Y bueno, pues ya está. A partir de ahorita, aquí en el cuerpo del video, bueno, en los comentarios, pueden mandar la pregunta que quieran. Saludos a Ensenada, Oscar. Oscar Arceta. Manden la pregunta que quieran aquí en los comentarios y tienen hasta mañana a las 11 de la mañana. Mañana, miércoles 5 de julio. ¿Ok? Perfecto. A Molotov, sí, ya los estamos buscando. Jesús invita al panda Zambrano. Sí, estaría muy divertido. Lo vamos a buscar. El pandita Zambrano. Buen locutor de radio. Estamos buscando a varios de los que ustedes nos han pedido en los comentarios también de los programas. No es tan fácil. No crean que si no hemos entrevistado a muchos, no crean que es porque no queremos o no hemos hecho el esfuerzo de buscarlos. La verdad es que luego muchos están muy ocupados, tienen agendas medio ajetreadas o luego hay unos que por alguna razón se tardan en contestar o en leer los mensajes, o a veces es difícil conseguir o contactarlos algunos de ellos. Saludos a Reynosa, Tamaulipas. Gracias. Muy buen contenido poco a poco. Sí, poco a poco estamos haciendo buen contenido. Qué bueno que les guste. Hay de todo, como pueden ver en el programa. Ya que estamos platicando, ¿no? Ya que estamos ahorita platicando en vivo. Broso, por ejemplo, es uno de los que hemos buscado, pero no han contestado. Algunos no responden, a lo mejor porque no quieren venir, o a lo mejor porque no han visto el mensaje, o porque están muy ocupados. No nada más los contactamos por mensaje, les mandamos correos, algunos les llamamos a sus oficinas, hablamos con los representantes. La bronca son los representantes. Muchas veces ahí es donde se para todo. Cuando tratas directamente con el artista, se dan muchas veces, casi siempre se han abierto las puertas. Pero cuando tiene que ser a través de un intermediario, casi siempre es cuando empiezan los peros, está muy ocupado, no puede, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ya saca, Jesús, tu programa es excelente, ya saca playeras o algo más. Les prometo que en el mes de agosto se abrirá la tienda online y van a poder comprar tazas como esta, van a poder comprar playeras y van a poder comprar una que otra cosa que vamos a sacar, ¿ok? Y tiene que ver con el programa de En la Luna con Jesús Guzmán y algunas cosas van a tener que ver con el show de stand-up comedy también. Así que gorras también, por supuesto que gorras va a haber. Pero ¿cómo quieren las gorras? ¿Las quieren la típica gorrita como de béisbol, así redondito, todo? ¿Quieren la típica gorra así con la visera plana, así, un poquito más duras, como de, yo le digo gorra de trailero? ¿Ok? Tú tienes la primera taza, Luis, exacto. No nada de que la vas a vender en millones en eBay. Pandora, Pandora está también en la lista, también las de Flans están en la lista. La verdad es que hay una lista larga de posibles invitados. Franco Escamilla probablemente esté en entrevista con nosotros muy pronto porque viene a México. De hecho, viene este fin de semana. Exacto, parezco youtuber español con sus promos de tienda y mercadeo. Entren en la luna con Jesús Guzmán. Les van a poder encontrar unas cosas que vais a flipar. De verdad, miren, vais a encontrar tazas como esta. Van a poder comprar muchas cosas que a ustedes les van a gustar muchísimo. Pero los españoles ya ven que hablan como empujido y acaban en susurro. Entonces es como, porque miren qué vas a poner. Para entrar, quiero comprar una cosa de estas con la madre. Dices, ¿qué, güey? ¿Qué? Pónganle subtítulos, ¿no? Pero bueno, ya, fue mucho. Todo era nada más para decirles, gracias por conectarse y por platicar. Era para decirles que mañana vamos a arreglar esta taza firmada por Inés Sainz. Tienen esta mañana. Hasta las 11 de la mañana para mandar sus preguntas aquí en los comentarios, ¿ok? Gracias, hombre, Arzai, Redíez, hombre, a flipar, joder, la Macarena, paella.